Ahora vamos a tener una comunicación con un compañero nuestro del frente, de Merlo. Buen día, Lito, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Se te escucha un poco abajo. ¿Vos me escuchás bien? Hola. Hola, Lito. Hola. Buen día, ¿cómo estás? Compa, te queríamos preguntar cómo venían todos los que son los trabajos ahí en el partido de Merlo, cómo viene todo el tema del frente ahí. Si nos podés contar un poco. Bueno, sí, en Merlo empezamos hace ya 3 años a autogestionarnos el trabajo porque nos vimos ante la necesidad de falta de empleo y de muchos compañeros sin poder tener un trabajo propio y la economía estaba cada vez peor debido a los malos manejos del Estado, de los gobiernos de turno que se pasan la mano y no solucionan los problemas de miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Entonces nosotros nos empezamos a organizar nuestro propio trabajo. Estuvimos haciendo consultas con los vecinos, cuáles son las necesidades básicas de cada barrio en Merlo. Y lo que estamos trabajando ahora es lo que es saneamiento de cunetas en Merlo Gómez, porque era un lugar abandonado, las limpiezas se hacían muy por encima y dejaban muchos vecinos con problemas de inundaciones debido a la basura que se acumulaba en las cunetas. También estamos arreglando lo que son instituciones educativas, jardines, escuelas, estamos pintando, estamos reformando, estamos tratando de ayudar a que los niños y las niñas tengan su lugar de educación en condiciones necesarias para poder seguir estudiando. A su vez, en Pontevedra estamos tratando de solucionar el problema de vivienda que aqueja a miles y miles de vecinos merlenses. Estamos construyendo nuestro propio barrio, estamos construyendo alrededor de 78 casas, estamos trabajando también para poder autogestionar nuestro trabajo con proyectos de una bloquera de carpintería y herrería. Eso es lo que estamos progresando ahora y cada vez se suman más y más compañeras y compañeros que están en la necesidad de trabajo, están no pueden trabajar debido a que tienen niños, niñas y los trabajos no se lo permiten, no permiten poder organizar su horario. Sí, pasa en todos los barrios, más que nada, ese problema. Bien que están levantando los barrios ahí, se está levantando Merlo, gracias al trabajo autogestionado, como vos dijiste. La verdad que es muy bueno abajo. Saber... ¿Cómo? Se escucha abajo. Ah, sí. Estaba diciendo que bien que se está levantando Merlo gracias al trabajo autogestionado, como vos decís. Está bueno todas las obras que están haciendo ahí todos los compas del frente y nada, la verdad que queríamos sacarte hoy al aire como para que la gente se vaya informando cuál es nuestra tarea dentro de todos los barrios, más allá de lo que es Capital, también el conurbano. La verdad que muy muy groso lo que están haciendo. Nada, no te quito más tiempo, sé que estás con mucho laburo hoy. La verdad que te agradezco la comunicación.